Oye, mi negra dorada, no me hagas sufrir, mujer. Oye, mi negra dorada, no me hagas sufrir, mujer. No me niegues tu mirada porque tú sufres también. No me niegues tu mirada porque tú sufres también. Tú sabes que yo te quiero y no dejas de comprender. Yo te rindo amor sincero, lleno de dicha y placer. Tú sabes que yo te quiero y no dejas de comprender. Yo te brindo amor sincero, lleno de dicha y placer. Mi negra con tus encantos me tienes enloquecido. Mis ojos con tus encantos me tienes enloquecido. Es que yo te quiero tanto que sufro por tu cariño. Es que yo te quiero tanto que sufro por tu cariño. Mis ojos se vuelven llanto cuando tú no estás conmigo. Mis ojos se vuelven llanto cuando tú no estás conmigo. Armando Luis Peña en Planeta Rica. Lo más lindo de este mundo es tener una mujer. Lo más lindo de este mundo es tener una mujer. Y que ella quiera uno y uno la quiera también. Y que ella quiera uno y uno la quiera también. El amor que por ti siento, por mí lo siente mujer. Por eso vivo contento, a fin pude comprender. Que el amor que por ti siento, por mí lo siente mujer. Mi negra con tus encantos, me tienes enloquecido. Mi negra con tus encantos, me tienes enloquecido. Mis ojos te vuelven llanto cuando tú no estás conmigo. Mis ojos te vuelven llanto cuando tú no estás conmigo. Es que yo te quiero tanto, es que vivo por tu cariño. Es que yo te quiero tanto, es que vivo por tu cariño.